¿Te has sentido alguna vez como un pájaro? ¿Quieres experimentar esa sensación? Ahora tienes la oportunidad. El próximo sábado 23 de noviembre nos vamos al aeródromo de Ocaña a realizar vuelo sin motor. La salida será a las 8 y media de la mañana desde las instalaciones de la FLM. El coste de la actividad son 10 euros por persona. Interesados, preguntar por Yago en el Departamento de Animación Sociocultural de la Fundación.